estamos preso en la libre sin cumplir una condena. Una máscara vale más que una cadena. Alguien dijo la vida es buena aunque la nevera no esté llena. El Señor nos acompaña en la última cena. Amén. Nuestro afán no se limita, seguimos pensando en likes cuando alguien un corazón necesita. Yeah. La muerte llega sin cita, subimos videos cuando alguien ya no puede recibir visitas. Una hija duerme con su madre muerte, su casa ni hueco para tanto muerto. Un saludo es una amenaza. Tiempo donde la mentira es verdad y la verdad se hace mentira. Lo que es real es que la tierra respira de su depredador y estamos sintiendo su ira. Todo el mal que hemos sembrado con muchota se nos vira. Aunque esto ha sido premeditado, estudiado y planificado, ¿quién hubiera pensado que sin tener cadena estamos encadenados? Los animales libres y nosotros encerrados. Hey, malditos gobiernos son una plaga. En esta guerra biológica y civil es quien paga. En teoría sin ejército hay una guerra fría, donde al final del día una potencia quiere liderar la economía. Soy culpable porque veo a la indefensa y me hago ciego. No soy mudo, pero callo lo que pienso. Hacía falta una vacuna, humildad para el corazón altivo. Qué ironía que la tierra en pausa. Yo me siento más vivo, menos redes, más escribo. Me describo como el mejor reggaetonero y rapero vivo. Bendecido. Hace tiempo no le daba la gracia a Dios por mi salud. Hey, hey, hey. Gracias que no han venido los negritos a llevarme en un ataúd. A veces el humor nos relaja. A veces uno quisiera que hasta bailar en muerte en su caja. Que no se pelea la sonrisa, alegría y la esperanza. De la tragedia que siempre nace una enseñanza. El dinero compra todo lo material. No compra la salud mental, emocional ni espiritual. Baby, le dijo un sabio necio. Hay cosas en la vida que no tienen precio. Lucho entre la ansiedad y la paciencia. Trato de sacar lo positivo de esta mala experiencia. Lo digo pa' crear conciencia, pa' estar la audiencia, porque hace mucho dejé tener competencia. Cuando quiera soy COVID a los 19, un asesino come COVID-19. Fuego en Australia, también en Amazonas, terremoto por toda la zona. Quienes reaccionan, la sed de poder nunca va a saciar a la persona. El hombre quería ser rey, ahora tiene su corona. Ahora tiene su corona.